Sí, bueno, vamos a México. Vamos a México, como bien lo anunciamos, son las elecciones este domingo, 1 de junio. ¿Y qué es lo que se va a elegir? Es impresionante porque es algo que se va a elegir al presidente, por supuesto. Además de eso, 123 senadores, 500 diputados, 9 gobernadores, incluido el de la Ciudad de México, además de diputados locales, presidenciales, municipales, alcaldías, juntas, concejales e integrantes del ayuntamiento. En total, 3.416 cargos que se someten a elección justamente este domingo. Uh-huh. Nos metimos y dijimos que no íbamos a meter en esto, nos vamos a meter en dos momentos, ¿no? Uh-huh. Uno de los momentos es el que hicimos la entrevista esta tarde porque no podía en este horario. Sí, sí, con Raúl Romero, académico de la UNAM, ya hemos hablado en otras oportunidades con él. Uh-huh. Bueno, y un poquitito nos puso el panorama que podríamos estar transitando el domingo a la noche. El domingo 1 de julio, mexicanos y mexicanas definirán lo que a nosotros nos parece mucho más que un nuevo presidente, ¿no? Es decir, según las encuestas, aparentemente llegaría a la residencia presidencial Andrés Manuel Obrador, en su tercer intento. Bueno, una campaña electoral que nos la cuentan como extensa, aunque claro que para los que vivimos acá en Argentina, donde esta campaña es casi permanente, entre elección y elección estamos siempre de campaña, no sé si parecería estos 6 meses de campaña en México una campaña tan larga. Bueno, decíamos que se elige mucho más que un nuevo presidente porque efectivamente hay 3.416 cargos en juego, pero también nos preguntamos si en otros sentidos no se elige mucho más que un nuevo presidente. Y para eso estamos ya comunicados con Raúl Romero, académico de la UNAM, con quien hemos conversado en varias oportunidades aquí en Piedra Libre. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Sí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, esta es parte de la pregunta. En principio, ¿quién es Manuel López Obrador? Mira, Andrés Manuel viene de esta ruptura con el partido hegemónico tradicional, que es el Partido Revolucionario Institucional. Digamos que fue el partido único, por así decirlo, no solo porque fue el único en su existencia, sino también desde luego el Partido Conservador del Partido de Acción Nacional y también los partidos de corte comunista, pero el PRI fue el partido que gobernó el país durante más de 70 años. En los años 80, es una primera ruptura, decimos nosotros, la primera ruptura del régimen, hace que una corriente de corte del nacionalismo revolucionario, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, salga del PRI y conforme el nuevo partido que después se convierte en el Partido de la Revolución Democrática. Uh-huh. Digamos que ahí comienza a dibujarse la fórmula entre el sector neoliberal, tecnócrata, y el nacionalismo revolucionario, que es el que había gobernado el país durante más de 70 años, por así decirlo, ¿no? Luego, con el Partido de la Revolución Democrática, en sus apenas 25 años, comienza un proceso de descomposición, un proceso en el que también las élites económicas alcanzan a este partido que había costado vidas y que se ha presentado como la gran alternativa, y hay una nueva decisión en la que ahora Andrés Manuel López Obrador, que había también salido de aquí para conformar el PRD, conforma un nuevo partido, más en la lógica del movimiento partido, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena por sus siglas, y que desde 2000 fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, de 2000 a 2006, y en 2006 se postuló como el primer candidato todavía dentro del PRD. Recordemos en 2006 este gran fraude que propició movilizaciones masivas, que propició confrontaciones terribles y que también fue, digamos, de cierta forma el inicio de lo que en México ha sido denominado como la guerra contra el narcotráfico, que varios académicos que identificamos como un proceso de guerra de disciplinamiento social, ¿no? Precisamente ante toda la insubordinación por el fraude, fue una guerra que logró apaciguar las resistencias, las rebeldías, y que logró encauzar nuevamente el régimen hacia el neoliberalismo. Nuevamente, en 2012, Andrés Manuel se presenta como candidato. Esta vez el régimen tiene mayor fuerza y se impone Peña Nieto como candidato, como presidente de México. Y ahora, en su tercera elección, como bien decía, 2018, don Andrés Manuel López Obrador tiene prácticamente todas las ventajas en las encuestas. Ha estado en los últimos 6 meses en el primer lugar en todas las encuestas. Y en la última encuesta, ayer cerraron terminada la etapa de campaña y ayer cerró con más del 53% de índice de aprobación frente a su cercano, más cercano rival, que es Ricardo Anaya, de la coalición conservadora de Acción Nacional como Partido de la Revolución Democrática, que tiene más del 23% de preferencia electoral. Es decir, prácticamente Andrés Manuel se presentaría hasta el día de hoy como el candidato ganador de las encuestas. Exacto, y bueno, siendo él el futuro, entre comillas, presidente, tendríamos que esperar hasta el domingo. ¿Vos cómo lo caracterizás, no? Acá se caracteriza como de izquierda, como progresista. ¿Cómo sería la caracterización del gobierno que se viene? Es muy difícil reconocerlo. La verdad es que encontramos a Andrés Manuel más de derecha en los últimos años. Para lograr esta aprobación social, Andrés Manuel y todo su equipo han tenido que hacer alianzas con distintos sectores con los que antes ellos se enfrentaron. Dentro de su propio régimen están miembros antiguos del priismo más neoliberal, del priismo que apoya el extractivismo, de esa clase política tecnócrata que ha basado la minería en el desarrollo nacional, que ha impulsado mucho de las políticas más retrógradas que se oponen, por ejemplo, que pretenden llevar a consulta derechos como el aborto o como el matrimonio igualitario. Yo diría que si bien es algo diferente a lo que Andrés Manuel como tal, algo diferente a lo que ha gobernado a México, yo diría que ha tenido que hacer muchas concesiones que lo ponen no en un ala de no de izquierda, sino de centro, más tendiendo a la derecha por este gran pacto social que tenía que construir con las clases dominantes del país. ¿Tus expectativas o las expectativas de cambio habría alguna expectativa ahí? Mira, hay expectativas, sí, en determinados sectores. Digamos que precisamente esas alianzas que le han llevado a posicionarse más al centro de centro-derecha reducen la expectativa de transformación social. Sin embargo, romper con el régimen ya se plantea como algo diferente. Por primera vez sería esta centro-izquierda gobernando el país. Creo que apuntan mucho hacia una política cultural educativa distinta, creo que apunta mucho a un problema también a reconocer los problemas de corrupción. Sin embargo, ha centrado mucho su discurso y su accionar hacia el tema de la corrupción y se ha olvidado de temas de desigualdad económica, se ha olvidado de temas de derechos sociales, se ha olvidado, y sobre todo la gran expectativa es la política de seguridad, que tiene a México sumergido en una guerra profunda de más de 200.000 personas asesinadas en los últimos 12 años, con cerca de 35.000 personas desaparecidas, y ahí es la gran incertidumbre, ahí es donde no sabemos exactamente, no ha orientado su política, no ha dicho nada de pistas, solamente ha hablado de amnistía para quienes han participado en la guerra, pero no sabemos exactamente cómo va. Hay una gran expectativa, la verdad es que dentro de la sociedad americana hay un gran ánimo de posibilidad de cambio, sin embargo, que nos posicionamos más dentro de la izquierda anticapitalista, pensamos que hay que mirar con mucha tranquilidad, hay que mirar con mucha paciencia lo que está por suceder. Muchos creemos, inclusive, que todavía nada está dicho. La verdad es que las posibilidades del fraude, fantasma del fraude, nuevamente recorre el territorio nacional, y es ahí donde estamos prendiendo todavía la alarma para observar qué es lo que sucede el próximo domingo, y no solo el domingo, sino también para observar qué sucede del 1 de julio, que es el día de las elecciones, a diciembre, es cuando tomaría posesión en su cargo como nuevo presidente. Recordemos que México tiene no solo una frontera muy muy trágica entre lo que es el país formal y el país real, sino que también, es decir, entre lo que se dice y entre lo que se hace, entre lo que la ley se establece y entre lo que se hace, con un país que tiene el 98.5% de impunidad, que 98 crímenes de cada 100 no se resuelven, sino que además tiene una historia de fraudes electorales, como fue precisamente la del 88 y la de 2006, que todavía siguen en el imaginario y que todavía no se hace entender la alarma y no cantar un resultado final frente a lo que sucede el próximo domingo. Sí, aparte, según tenemos entendido, dentro de toda esa inseguridad y de todo, que bueno, una parte sería cómo se ha, qué ha dicho con respecto a todo ese tema, son los políticos, ¿no? O los candidatos que en este último tiempo han sido asesinados. Inclusive tenemos datos que son 46, eran candidatos a estas elecciones. Esos son los datos del último trimestre. En realidad se ha documentado que en los últimos 6 meses, 104 aspirantes a alguna candidatura han sido asesinados. O sea, el nivel de violencia, nosotros decimos que, por eso somos bastante escépticos, porque el nivel de violencia ha penetrado el territorio nacional a nivel comunidad, a nivel municipal. Entonces, son las elecciones más violentas, son las elecciones. Este último mayo fue el mes más violento del 97 a la fecha. Este ha sido el año más violento desde que inició la guerra en 2006. Es el año también en el que más periodistas han sido asesinados. Entonces, más allá del ánimo festivo entre el propio partido y el momento de presentarse, la verdad es que se respira un ambiente de violencia, de tensión, que ya en los últimos días ha comenzado a hacer que se prendan las alarmas. Hemos identificado ya robos de boletas, robos de casillas. La opinión internacional ya también está muy atenta sobre lo que sucede en México. Pero bueno, también la verdad es que hay que reconocer, insisto, no es por ser pesimista, sino es por describir el panorama nacional de lo que se vive. También México ha sido objeto de la crítica de la lectura internacional. El caso de Ayotzinapa, hace 3 años que marcó precisamente el sexenio, puso los ojos de la crítica internacional, de los organismos de derechos humanos, sobre lo que sucedió en el país, y aún así no sucedió nada. Entonces, hoy estamos muy escépticos frente a lo que pueda suceder. Esperemos en realidad que sea una jornada pacífica, que este ambiente de triunfo que se respira en varios lugares se concrete, y no que se pueda concretar un fraude, que además sería sumamente violento por lo que sucede en el territorio nacional. Dentro de lo que vos comentabas recién, los números que vos realmente tremendos que comentabas recién, de asesinados y 35.000 desaparecidos, por otra parte, ¿no estuvo esta situación presente en la campaña? No digo solamente por parte de López Obrador, me imagino que Ricardo Anaya, tal como lo describiste, no creo que haya instalado ese tema, tampoco Meade, pero ¿algún otro sector que haya instalado este tema en la campaña? Mira, justo lo que nosotros como grupo acá diagnosticamos es que existe una ceguera dentro de la clase política tradicional, una especie de incapacidad para ver el país en el que realmente se vive, ¿no? Eso da que te cuento, además, podemos agregar los índices de feminicidio que son terribles en el país, donde al día 7 mujeres son asesinadas por el 58 de 6 mujeres, y nosotros pensamos que esa agenda solo se había visibilizado por medio de la candidatura, la intención de candidatura independiente que habían hecho el sector indígena por medio de María Jesús Patricio Martínez, que había sido explicado precisamente este vínculo entre Estado, crimen organizado y sector empresarial que opera en muchas de las comunidades marginadas de México, ¿no? Desde ahí se había visibilizado la agenda de las desapariciones forzadas, la agenda de los feminicidios, la agenda del asesinato masivo, ¿no? La agenda del extractivismo, todo eso vinculado además con el extractivismo y con la responsabilidad del Estado. Después de esa etapa que venció en febrero de este año de 2018, el tema prácticamente estuvo ausente, no es hoy uno de los temas de la agenda nacional, que es además una de las grandes críticas que se tiene desde la izquierda más radical hacia todos los candidatos. Por mi parte, una última pregunta, Raúl. ¿Por qué Marichu, ¿no? No llegó siquiera a poder competir? Sí, mira, pues ahí el requisito que ponía el INE para que alguien pudiera ser candidato independiente es que juntara aproximadamente 850 mil firmas como apoyo ciudadano para que pudiera aparecer en la boleta electoral como candidato independiente. Una serie de requisitos, además, que pedía aceptar la tecnología, que pedía toda una serie de estructuras y formalidades jurídicas y económicas, que desde luego una fuerza que venía de la izquierda anticapitalista, del sector indígena, no solo no podía cumplir. Hoy en las boletas electorales también aparece un cuarto candidato, José Luis el Bronco, mejor conocido acá, un candidato que para aparecer en la boleta electoral como candidato independiente hizo fraude, está documentado el desvío de recursos, está documentado también su uso como gobernador de los Estados de México para, como es la estructura, para conseguir estas firmas que no consiguió Marichuy. Y bueno, la lectura siempre ha sido muy clara, ¿no? Que para aparecer en la boleta electoral como candidato independiente, Marichuy tenía que haberse comportado como ellos, digamos, como haber hecho fraude, ¿no? Como lo hizo quien sí apareció. Eso no se hizo, no se alcanzaron las firmas, no está, y desde luego la agenda además es completamente diferente a la que se propone de los candidatos. Perfecto, bueno, seguramente luego seguiremos, ¿no? Te agradecemos mucho este contacto, pero aparte de eso, seguiremos viendo después qué es lo que sigue, ¿no? A partir del 1 de julio. Claro, desde luego el 12 de julio habrá un escenario diferente en el país, habrá que estar muy al tanto, habrá que ir viendo, nosotros justo decimos, no solo lo que sucede el 1 de julio, el día de las elecciones, sino también vendrá la disputa que estará marcada en la siguiente etapa, que será del 2 de julio al 1 de diciembre, que es la etapa en la que tendrán que validarse las elecciones, en que tendrán que reconocerse jurídicamente los requisitos, si los cumplieron los candidatos o no. También es cierto que hoy hay una controversia jurídica contra el partido de López Obrador por el tema de unos recursos que iban a algunos damnificados por el temblor del 19 de septiembre, y muchos plantean que por ahí el partido que actualmente está en el gobierno, el Revolucionario Institucional, podría haber una controversia jurídica para intentar invalidar la elección. Nada de eso todavía es, digamos, estamos en completa incertidumbre. Cualquiera que se arrojara a hacer una lectura definitiva de lo que pasará el 1 de julio y lo que vendrá después, creo que es demasiado arriesgada. Preferimos mantenernos a la expectativa de la procedural, para que con gusto podamos platicarlo con ustedes.